Bueno, estamos iniciando, siendo las 19 horas, un minuto, nuestro programa especial de los jueves, dedicado, como venimos desde hace ya varias semanas, a apoyar y a ayudar como con nuestros aportes a los emprendedores regionales que quieran generarse un ingreso por sus propios medios. Hemos tocado ya muchos aspectos técnicos, hemos recorrido un poco el espacio de las ideas, hemos hablado también de las exigencias y dificultades de la elaboración de los proyectos, una vez que uno tiene una idea de qué piensa hacer, cómo elaborar un proyecto para poder obtener, por ejemplo, financiamiento o para conseguir socios. Un proyecto es un plan detallado de con los objetivos y las posibilidades de lo que uno pretende hacer y, por cierto, los costos de las inversiones, etcétera, etcétera. Hemos hablado también de otros instrumentos como el llamado plan de negocios, que ya analiza más a fondo la parte comercial y económica con una proyección en el tiempo que nos asegure la posibilidad de tomar un financiamiento a mediano plazo, por ejemplo. Si tomamos un crédito que vamos a amortizar en 3 años, y bueno, tenemos que saber más o menos, poder calcular cómo va a evolucionar el negocio que estamos planteando a lo largo de esos años, para ver si podemos pagar el crédito, por ejemplo. Hemos hablado también de la posibilidad de hacer un estudio de mercado con los propios medios que uno cuenta, para tener una idea de si lo que uno pretende colocar y vender tiene público, tiene clientes. Bueno, hemos dado algunas técnicas que se pueden utilizar para hacer esos estudios de mercado, que no son nada costosos, porque lo pueden hacer ustedes mismos con sus amigos o sus familiares. Y así hemos ido recorriendo todos los aspectos vinculados a la posibilidad de llevar adelante emprendimientos productivos o comerciales, en fin, emprendimientos económicos que nos permitan generarnos un ingreso que reemplace al famoso empleo que cuesta mucho de visualizar. No es fácil que la Argentina consiga crear empleo suficiente como para darle trabajo a los millones de desocupados o subocupados que hay en este momento. De modo que es bueno pensar la idea de gestionarse uno mismo su propio ingreso. Y más en estas regiones como el Valle de Parabachasca, que tiene posibilidades por ser un valle de transición entre ciudades, entre zonas turísticas y ciudades, con una carretera por la cual transita bastante tránsito, tráfico y muchas personas, y los fines de semana se pueblan estas serranías cercanas, de modo que todo eso abre un montón de posibilidades que permiten explorar este hecho, esta idea de llevar adelante un emprendimiento. Hoy vamos a tocar un tema técnico también específico, que es cómo organizarse, cómo concretar la parte legal que exigen las leyes, que exigen los organismos, tanto nacionales como provinciales y municipales, para que uno pueda habilitar y tener en marcha un negocio. Y vamos a ver que hay muchos instrumentos, ¿no? Pero también hay que tener en mente la posibilidad asociativa, porque a veces es difícil que uno solo pueda llevar adelante un emprendimiento, por ejemplo, productivo. Hemos hablado bastante sobre la posibilidad de generar una especie de cinturón verde en la región de acá, de Anisacate, de Parabachasca, Altagracia. ¿Para qué? Y para venderle a los mercados locales los productos frescos de huerta sin tener que traerlos de largas distancias pagando fletes elevados. Disponemos de buena tierra, disponemos de muy buena agua con el río Anisacate, entonces no es una loca idea pensar en hacer una serie de emprendimientos productivos para poder abastecer a la región de artículos frescos de huerta. Hay ¿cuánto? 50, 60 mil habitantes permanentes en toda esta gran zona de Parabachasca, lo cual representa un mercado interesante. Pero también dijimos que la parte comercial, por ejemplo, una vez que uno produce los productos de huerta, el trabajo de huerta es un trabajo que obliga a estar muchas horas cuidando la huerta, así, cuidando las plantas, cuidando de que no haya plagas, haciendo la cosecha, la siembra. Son todas actividades que al productor lo obliga a estar sumergido en el campo, en la tierra. Entonces la gran pregunta es cómo hace para salir a vender, porque también tiene que salir todos los días a vender, porque la huerta produce todos los días producto fresco. Entonces, Julián Gobelet, que es un técnico, un especialista con experiencia en esto, opinaba en la entrevista que le hicimos en la necesidad de asociaciones, de que los productores no estén sueltos, sino que de algún modo se asocien, aunque más no sea, en la parte comercial, para poder armar una posibilidad de ventas, que puede ser instalar un local o un puesto en un mercado, o poner un camión móvil que venda los productos, pero que les quite de encima a los productores la tarea de vender, que es totalmente diferente a la tarea de producir. Entonces, hay que aprender a asociarse, hay que aprender a ponerse de acuerdo con otros en cuestiones básicas de estos negocios para poder formar sociedades que nos permitan ser más eficientes en el cierre de la cadena productiva comercial. Entonces, ¿qué es una asociación? Bueno, una asociación puede ser una asociación de hecho, ponerse de acuerdo tres o cuatro productores sin firmar ningún papel, simplemente confiando en su palabra y decir, bueno, juntemos nuestros productos y vendamos juntos y bueno, y después nos repartimos los ingresos. Bueno, eso es una asociación no legalizada, una asociación de hecho que puede funcionar muy bien porque depende de la calidad de las personas, de la honradez y de cosas por el estilo. Sin embargo, la experiencia muestra que a medida que eso se desarrolla y crece o que empiezan a intervenir otros actores, puede haber inconvenientes. Por eso existen una serie de figuras legales que permiten poner reglamentar de algún modo el funcionamiento de esas asociaciones y además legalizarlas en el sentido impositivo, es decir, que el Estado, que tiene que percibir ingresos de todos los sectores que se desarrollan en la sociedad, tendrá que cobrarles algún impuesto a esas entidades asociadas. Entonces, el mecanismo legal obligatorio por las leyes es para que el Estado tenga algún control sobre ese tipo de asociaciones y no estén ahí clandestinas, por decirla de algún modo. De todos modos, nada impide un arranque así de hecho, un arranque tipo experimental, ponerse de acuerdo tres o cuatro productores y hacer una prueba. Y bueno, y si la cosa funciona, se puede luego legalizar el asunto. Y si la cosa no funciona, echar marcha para atrás sin haber hecho ningún tipo de esfuerzo o gasto. Entonces, hoy vamos a hablar de dos tipos de asociaciones importantes. Una asociación civil, por ejemplo, de productores, y una cooperativa. Vamos a ver las diferencias grandes que hay entre esos dos conceptos. Pero primero, como siempre, vamos a escuchar un poco de música. La vida tiene cinco caminos para seguir. Norte, sur, el este y oeste, y tu vaivén. La vida tiene cinco elementos para vivir. El sol, la tierra. el agua y tu querer. Ella me ha dado lo necesario para crecer. Sin tu cariño, sin tu presencia voy a morir. Ay, ay, ay, ay, morena, dame tu amor. Ay, ay, ay, ay, morena, muero de amor. Ay, ay, ay, ay, morena, dame tu amor. Ay, ay, ay, ay, morena, muero de amor. La vida mata en 5 segundos todo un amor. Quiero vivir. Cúbreme, nena, con tu cariño. Quiero vivir. Ella me ha dado lo necesario para crecer. Sin tu cariño, sin tu presencia voy a morir. Ay, ay, ay, ay, morena, dame tu amor. Ay, ay, ay, ay, morena, muero de amor. Ay, ay, ay, ay, morena, dame tu amor. Ay, ay, ay, ay, morena, muero de amor. La vida tiene 5 caminos para seguir. La vida tiene 5 caminos para seguir. El norte, sur, el este y oeste, y tú ahí ves. El norte, sur, el este y oeste, y tú ahí ves. La vida tiene 5 elementos para vivir. La vida tiene 5 elementos para vivir. El sol, la tierra, el aire, el agua y tu querer. Ella me ha dado lo necesario para crecer. Sin tu cariño, sin tu presencia voy a morir. Ay, ay, ay, ay, morena, dame tu amor. Ay, ay, ay, ay, morena, muero de amor. Ay, ay, ay, ay, morena, dame tu amor. Ay, ay, ay, ay, morena, muero de amor. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa especial de los jueves, y hoy estamos viendo los instrumentos asociativos que pueden usar los emprendimientos productivos para organizarse y poder cumplir con las leyes y exigencias que tiene la sociedad para con este tipo de actividades. Habíamos mencionado 2 conceptos, ¿no? El de asociación civil primero y el de cooperativa después. En realidad son 2 conceptos muy distintos, ¿no? Por la posibilidad, sobre todo en la parte comercial. Las asociaciones civiles, que pueden ser sin fines de lucro o con fines de lucro, tienen dificultades a veces para comercializar productos. Esto es porque cuando uno entra en la cadena comercial, existe en la Argentina el impuesto al IVA, el impuesto al valor agregado, y hay que ser responsable e inscripto para poder vender productos. No obstante, no suele pasar lo mismo para algunos tipos de servicios que se pueden vender sin IVA, o sea, IVA exento. Por ejemplo, los monotributistas suelen que venden servicios como las asesorías o servicios informáticos, ese tipo de cosas, pueden facturar con facturas tipo C, que se llama, que son IVA exentas, o sea, no incluyen el IVA, porque los monotributistas pueden ser no responsables del IVA. Pero si un monotributista quiere vender un producto, por ejemplo, tener una huerta y vender productos de huerta y facturarle al supermercado, está obligado a estar inscripto en el IVA y ya la figura es diferente. Esto es por la parte legal impositiva. De modo que cuando uno habla de una asociación de productores, habla más bien de una especie de organización gremial, donde que les permite a los productores negociar con el Estado o con otras organizaciones derechos y deberes que los vincula. ¿Está bien? Es más bien una actividad tipo gremial, el concepto de asociación. Por ejemplo, si los productores lácteos forman la Asociación de Productores Lácteos, desde esa asociación pueden exigirle al Estado que les baje ciertos impuestos o que les mejoren los caminos. Es una herramienta colectiva que tiene mayor fuerza que la fuerza individual de cada productor. Ese es el concepto de una asociación. Pero si los productores lácteos quieren vender leche, y bueno, tienen que formar más bien una cooperativa, porque una cooperativa ya es una forma empresaria asociativa que les permite cumplir con todos los requisitos que exigen las leyes para poder comercializar. Por eso hoy le vamos a dar más importancia al tema de las cooperativas. Existen muchos tipos de cooperativas. Una cooperativa, en esencia, es un proceso organizativo que comienza cuando existe un grupo de personas que, consciente de sus necesidades comunes, se plantean la posibilidad de resolverlas mediante una forma legal y ordenada. Este grupo de personas debe establecer claramente los objetivos a cumplir, es decir, debe analizar qué se quiere hacer, cómo lo van a hacer, quiénes lo van a hacer, etcétera. Y a través de las respuestas a estos interrogantes irán definiendo el tipo de cooperativa a formar, el objeto social de la cooperativa, etcétera. Hay una resolución que es la 2037/03 del INAES. El INAES es el organismo estatal nacional que regula todo el funcionamiento de las cooperativas, que establece que los asociados fundadores deben certificar su asistencia, primero que todo, a los cursos de información y capacitación dictado por el INAES, y además deben notificar con 15 días de anticipación la realización de la Asamblea Constitutiva. Esto se debe a varios hechos, de que la cooperativa es un instrumento muy poderoso para la organización de pequeños productores, pero también han fracasado muchas cooperativas, porque muchas veces la gente no entiende, no tiene claro el concepto cooperativo. El concepto cooperativo es un concepto asociativo muy solidario, donde todos los socios son iguales, donde todos tienen los mismos derechos, y no es una figura tipo empresa, donde hay quienes mandan y quienes obedecen, o quienes tienen el capital y otros que tienen el trabajo. No, en la cooperativa todos los socios son equivalentes. Hace falta adquirir cierta conciencia social, cierto mínimo cultural para entender el concepto básico del cooperativismo como un principio universal para armar una cooperativa. Entonces el INAES, ¿por qué fracasan a veces las cooperativas? Y fracasan porque mucha gente que quiere crear una empresa, como la cooperativa tiene ciertas facilidades impositivas, se les ocurre crear una cooperativa, pero en realidad la quieren manejar como una empresa. Por ejemplo, 3 o 4 personas que quieren crear una empresa podrían formar una SRL, o sea, una sociedad de responsabilidad civil limitada, o podrían formar una sociedad anónima. Pero resulta que esas dos figuras, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, a veces tienen exigencias impositivas más altas, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias. En cambio, las cooperativas tienen, por el fin social que cumplen, ciertas facilidades impositivas. Entonces, de golpe, a estas tres o cuatro personas se les ocurre que en lugar de crear una empresa, crear una cooperativa, para lo cual se consiguen un conjunto más de gente que esté dispuesto a firmar el acta constitutiva, porque en realidad el INAES exige un mínimo de personas que deben integrar una cooperativa, y ese mínimo es 10. No se puede armar una cooperativa con menos de 10 socios. Entonces, si solamente son 4 y se consiguen 6 más u 8 más, forman una cooperativa, pero adentro rige una especie de documento interno privado donde los verdaderos dueños son aquellos 4. Esa trampa, el INAES trata de desarmarla vía capacitación. O sea, cuando se junta un grupo de personas para formar una cooperativa, el INAES dice, lo primero que tienen que hacer es recibir una capacitación clara para que sepan desde el comienzo qué es y cómo se debe manejar una cooperativa, que es totalmente diferente a una empresa de tipo capitalista. Una cooperativa es más bien una empresa de tipo socialista, y eso las hace muy diferentes. Vamos a escuchar música y luego vamos a continuar con este tema que es muy importante para los desarrollos regionales. Escuchábamos a los olimareños interpretando el no comer no mata. y estamos aquí en el sitio FM, en el programa especial de los jueves, hablando de cooperativas. Recién dijimos que el número mínimo de socios que pueden formar una cooperativa son 10, pero hay excepciones para dos categorías: para las cooperativas que proveen servicios rurales y para las cooperativas de trabajo, donde en ambos casos el número mínimo pasan a ser 6 personas. O sea que, por ejemplo, una cooperativa de trabajo, se juntan jardineros y dicen, bueno, pero en lugar de trabajar todos individualmente, vamos a armar una cooperativa que nos permita tomar negocios más grandes, por ejemplo, venderle un servicio a la comuna en la limpieza de los terrenos, o venderle servicios a hoteles grandes para el mantenimiento de sus jardines, etcétera, etcétera. Entonces, estos jardineros que trabajaban en forma individual deciden integrar una cooperativa de trabajo. ¿Por qué de trabajo? Porque lo que vende esa cooperativa es trabajo. No hay ningún otro producto, es un servicio laboral el que venden. Venden servicios de jardinería. Ahora, si van a vender semillas y productos agrícolas, eso ya es otro mundo. Eso ya deja de ser una cooperativa de trabajo, podría llegar a ser una cooperativa de servicios rurales posiblemente. Pero una cooperativa de trabajo, lo único que vende es trabajo. ¿Está claro? Pueden ser albañiles, pueden ser jardineros, pueden ser informáticos, pueden ser cualquiera de aquellos individuos que puedan unir sus habilidades y destrezas laborales, pueden organizar lo que se llama una cooperativa de trabajo. Y les va a dar las ventajas de ser un grupo más fuerte, de tener cierta potencia en el mercado y de tener cierto alivio en las obligaciones tributarias. Muy bien, el acto fundamental o fundacional para crear una cooperativa es la llamada asamblea constitutiva, en donde todos los asociados fundadores deciden cuestiones como elegir una mesa directiva para las asambleas, informe de los iniciadores y el proyecto del estatuto que va a regir a la cooperativa. Entonces, aquí es donde, antes de que suceda esto, antes de arrancar con la asamblea, el INAES les dice, miren, a los interesados de formar una cooperativa, les pedimos que primero, les exigimos que primero tomen el curso de cooperativa, que es un curso gratuito que los dan técnicos provinciales o nacionales, y que todo eso se arregla con el INAES. Se dicta en distintos lugares, en casi todas las regiones hay posibilidades de tomar el curso de cooperativismo. Bueno, primero el curso, ¿para qué? Para que todo el mundo lo tenga claro y que vayan dispuestos y decididos a crear y formar realmente una cooperativa, y no a disfrazar con el formato de una cooperativa una actividad comercial diferente, porque eso no solo es ilegal, sino que tiene muchas posibilidades de fracaso. El estatuto, o sea, la ley interna, el documento interno que rige el funcionamiento de la cooperativa, debe tener por lo menos algunas de las siguientes disposiciones: la denominación y el domicilio legal de la cooperativa. La cooperativa tiene que tener un nombre, por ejemplo, Cooperativa de Productores de Anisacate. Ese puede ser el nombre de la cooperativa. Y el domicilio puede ser en la casa de uno de los socios. Esa, no hay mayores exigencias. No les exigen tener un local especial para la cooperativa, sino fijar un domicilio legal donde puedan recibir todas las comunicaciones. La designación precisa del objeto de la cooperativa, o sea, del objeto social, ¿a qué se quiere dedicar? Por ejemplo, si seguimos con el caso de los productores agropecuarios, la cooperativa es para producir y comercializar productos de huerta. Ahí está el objeto clarísimo. pueden ampliar el objeto si se golpe se les ocurre de que la cooperativa también va a venderle internamente a los productores, por ejemplo, herramientas o insumos agropecuarios. Entonces el objeto social puede ser producir productos de huerta y comercializar para los productores utensilios e insumos para su trabajo. Y están ampliando el concepto social. Tiene que fijar el estatuto el valor de las cuotas sociales, es decir, cuánto va a aportar cada socio para que la cooperativa funcione. Y el derecho de ingreso, si se lo hubiera, por ejemplo, uno puede formar una cooperativa con 10 personas, pero dejar abierta la posibilidad de que ingresen otros, pero puede que a los otros se les cobre un derecho de ingreso, que hay que fijarlo en plata argentina. Esto es como reconociéndole el valor que tuvo el grupo inicial, que fue el que creó la cooperativa. De modo que es posible que el aporte que tengan que hacer los ingresantes que quieren ser socios después que se formó la cooperativa tengan que hacer pagar un canon especial, ¿no? El estatuto debe de decir también cómo se va a organizar la administración y la fiscalización y el régimen con el que se van a manejar las asambleas. También hay que definir las reglas para distribuir los excedentes y soportar las pérdidas, porque si la cooperativa da ganancias, hay que establecer de qué modo se van a distribuir entre todos los socios esas ganancias. Y si la cooperativa da pérdida, hay que establecer cómo van a afrontar todos los socios con cuotas especiales esas pérdidas para que la cooperativa no se funda. Otra cosa que tiene que fijar el estatuto son las condiciones de ingreso, retiro y exclusión de los asociados. O sea, qué hay que cumplir como requisito para pretender ingresar, qué condiciones se establecen para que si uno quiere retirarse de la cooperativa y ¿Qué cuestiones pueden suceder para que la cooperativa decida excluir en forma forzosa a uno de los socios por incumplimentar justamente este tipo de cuestiones que se tienen que definir, ¿no? También tiene que incluir el estatuto las cláusulas necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los asociados. Y las cláusulas atinentes a la disolución y liquidación de la cooperativa. Por ejemplo, debe de decir también la suscripción e integración de cuotas sociales, la designación de consejeros y la designación del síndico. El síndico es una persona que legalmente audita el funcionamiento de la cooperativa y eleva un informe a la INAES para poner en claro que la cooperativa está cumpliendo bien todos los requisitos que exigen las disposiciones legales para su funcionamiento. Entonces, una vez que ese estatuto está elaborado, tiene que ser presentado ante el INAES, el Instituto Nacional Argentino de Cooperativas, digamos, ¿no? Se debe adjuntar el acta de la Asamblea Constitutiva y esa acta debe cumplir con la resolución 974/93 ex INAC. El INAC era el organismo anterior a que existiera el INAC. El INAC era el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y el INAES ha cambiado un poco el nombre, pero es el organismo legal que lo reemplaza. Vamos a la música y luego vamos a continuar con este tema de las cooperativas. Ya no juego al fútbol por andar en misa los domingos. He dejado tantas cosas para estar con vos. He aprendido de cocina y poco bebo a mis amigos. Cancelé de un concierto solo para verte hoy. La mierda lista, mi ex amigas, te envío mensajes también con tu prima y tu madre, es la suegra que quiero tener. Eres mi vida, lo genial eres. Te bajamos a la luna, te nos hago para tenerte. Eres mi vida, mi buena suerte, mi verdad, mi medicina, me hace tanto bien quererte. Paracaídas y crucé los mares. He jugado en Boca y hasta el Papa le canté. Fui modelo y he pintado casas con mi padre. He volado en mil escalas para irte a ver. He cantado rancheras, boleros y tangos, y en telenovelas, mi acuerdo de reparto, he firmado contratos, ¿qué más debo hacer? Es mi vida, no te niegues. Te bajamos a la luna, aunque no salgo para tenerte. Es mi vida, mi buena suerte, mi verdad, mi medicina, me hace tanto bien quererte. Escuchábamos a Luciano Pereyra interpretando Eres mi vida. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Nuestro programa especial de los jueves dedicado a los microemprendimientos. Y estamos hoy analizando las estructuras asociativas que pueden facilitar la organización de emprendimientos asociados para poder adquirir el tamaño, el potencial comercial que pueden exigir las circunstancias. A veces un productor aislado tiene dificultades para poder acceder al mercado y para tener presencia, porque puede que no disponga de todos los productos que forman que debieran integrar la oferta. En cambio, si hay varios productores que producen cosas diferentes, entre todos pueden crear una oferta autocontenida mucho más importante, a la vez que manejar mejor negocios comerciales. Las cooperativas son muy interesantes, es una figura social muy importante que ha cumplido un rol fundamental en muchos aspectos de la vida económica del país. Por ejemplo, las cooperativas de servicios son cooperativas muy importantes porque en muchas localidades, en casi todas las localidades pequeñas del país y de nuestra provincia, los servicios básicos como la electricidad, el gas, el teléfono, el agua corriente, son resueltos en muchos casos por cooperativas. No siempre. A veces, por ejemplo, en Anisacate tenemos la cooperativa eléctrica y de agua, que abastece Anisacate, pero en Valle de Anisacate la electricidad sí la recibimos de esa cooperativa de Anisacate, pero el agua es un servicio de la comuna. Entonces, como ven ustedes, no es obligante que una cooperativa tenga que cubrir todos los servicios. En Córdoba hay numerosos ejemplos de cooperativas importantes en el interior provincial que han cumplido muchos fines sociales también importantes. Nosotros tuvimos una fuerte interacción en un momento con la cooperativa de servicios Sendo de Villa Dolores, y como en ese momento estábamos apoyando e impulsando microemprendimientos productivos, Sendo, como es una cooperativa muy fuerte porque vende teléfono, comunicaciones, electricidad, internet, en fin, cable, todo, es muy poderosa Sendo. Entonces, dado ese poderío económico, nosotros los convencimos de que modificaran el estatuto de la cooperativa a los fines de poder incluir el aspecto financiero, de poder dar créditos con fondos de la cooperativa a pequeños productores. Y eso lo hizo Sendo y le dio un cambio muy interesante la presencia, porque la cooperativa de algún modo pertenece a todos los asociados. Y bueno, es un instrumento que bien manejado es excelente, porque no es un instrumento de lucro, no es un instrumento de explotación tipo capitalista, donde el capital se impone, sino que es un instrumento que defiende la importancia del trabajo, la importancia del aporte de los asociados. Bueno, pero es como toda organización numerosa, es difícil de manejar, porque en toda organización siempre surgen diferencias, surgen liderazgos que compiten. También en las cooperativas las autoridades se eligen electoralmente cada tantos años, según fija el estatuto, de modo que se rige por cláusulas democráticas, etcétera, etcétera. Pero la democracia no elimina los conflictos. A veces hay democracias muy pacíficas donde los contrincantes se llevan bien, y hay también otros ejemplos de democracias donde los contrincantes se llevan muy mal y las luchas electorales pueden tomar características álgidas, ¿no es cierto? Y con eso a veces se debilita mucho la organización, porque gana el signo A y después el signo B le quita el apoyo y ya se empieza a desdibujar el sentido cooperativo de la organización. Por eso es muy, muy importante que los asociados se pongan muy de acuerdo en los objetos, fines y formas de funcionamiento, para que la defiendan entre todos, independientemente del grupo que sea elegido conductor vía electoral. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco, como para ir dándole ya un toque final a este programa de las cooperativas, las documentaciones a presentar si desearan organizarse algunos productores para formar una cooperativa. Les repito que el trámite es, primero que todo, juntar las voluntades, ponerse de acuerdo entre quienes la van a integrar. En segundo lugar, tomar contacto con el INAES para poder realizar los cursos que exigen a los cooperativistas tener cumplimentado antes de organizar la cooperativa. Y bueno, entonces hay un modelo que se puede buscar en la web, un modelo de nota para presentar con toda la documentación constitutiva ante el INAES. Esa documentación debe incluir el acta constitutiva y el estatuto en un mismo cuerpo. O sea, en el acta constitutiva tiene que estar incluido el estatuto. El estatuto es parte del acta constitutiva. No se puede crear hoy la cooperativa y decir, después vamos a hacer el estatuto. No, porque el INAES exige que en el momento de la creación esté definido el estatuto, lo cual es obvio, porque el estatuto fija todas las reglas de juego, y en el momento de la constitución los asociados van a ser los firmantes del acta constitutiva. Por lo tanto, tienen que estar de acuerdo con todo el contenido y texto del estatuto. Hay un modelo también del acta número 1, que sería no el acta constitutiva, sino el primer acta una vez constituida la cooperativa, que es la que establece la distribución de cargos del Consejo de Administración. O sea, quién es el presidente, quién es el secretario, etcétera, etcétera. Hace falta adjuntar también una boleta de depósito con el 5%, tiene que estar depositado en un banco, el 5% del capital social suscripto. Vamos a suponer que se juntan 10 socios para formar una cooperativa y cada uno pone 1.000 pesos para crear el capital semilla inicial. Entonces van a depositar esos 10.000 pesos en un banco y van a tener una boleta de depósito que la tienen que adjuntar dando prueba de que tienen ese aporte hecho ante un banco. Ese dinero va a quedar en el banco hasta tanto se apruebe la constitución de la cooperativa, se apruebe a la comisión directiva, entonces el tesorero y el presidente podrán con su firma sacar ese dinero o empezar a utilizar ese dinero. Pero hasta tanto no se apruebe todo, ese dinero queda cautivo en la entidad bancaria por como una especie de caución obligante a que se cumplan todos los pasos que exige la formación de la cooperativa. Hace falta adjuntar la constancia de la asistencia al curso previo. El curso se llama de información y capacitación de los asociados fundadores. Eso está establecido por la resolución 2037/03 del INAES. Hace falta también la constancia de comunicación al INAES y o órgano competente de realización de la Asamblea Constitutiva con 15 días de anticipación, según lo establece la misma resolución que ya citamos del INAES. O sea que cuando vamos a hacer la Asamblea Constitutiva, le tenemos que mandar con 15 días de antelación una nota al INAES diciéndole cuándo va a ser la fecha de esa asamblea. Bueno, una vez que el expediente ha tenido el visto bueno de los asesores legales, recibirá una nota diciendo que para proceder a la protocolización del estatuto de esa entidad, deberá remitir al INAES un original y 2 fotocopias del texto del estatuto social definitivo, confeccionado de acuerdo a las siguientes características. Se utilizará papel romaní o papel forense con márgenes coincidentes en adverso y reverso. No podrán ser manuscritos. Se utilizará cualquier tipo de impresión mecánica o de sistemas computarizados. Deberá escribirse de forma corrida, sin dejar espacios en blanco. La escritura deberá ser perfectamente legible, en lo posible, sin tachaduras ni enmiendas, y si las hubiere, deberán ser salvadas al final del texto. Comenzará de la siguiente manera, dirá el acta: testimonio del estatuto social de la cooperativa, nombre completo de la entidad, artículo primero del estatuto social. Los enunciados, capítulo, título y artículo deberán consignarse en letras mayúsculas. Al final del texto deberán hacer una declaración jurada diciendo: declaramos bajo juramento que el estatuto transcripto es expresión fiel a las constancias sobrantes en el expediente número tal. La misma deberá ser firmada por presidente y secretario, certificada su firma por autoridad competente. Previo a su remisión, las copias serán confrontadas por la entidad para establecer si se han cometido errores u omisiones, evitando así la pérdida de tiempo consiguiente que solo redundará en perjuicio de esa cooperativa. Una vez cumplimentado todo este trámite, la cooperativa ya tiene vida propia y puede comenzar a operar. Vámonos con la música, porque son las 19 horas 50 minutos y se va aproximando ya la finalización de este programa especial. Sueño con serpiente. Escuchábamos a Mercedes Sosa con la participación de Milton Nascimento, Sueño con Serpientes. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa especial de los jueves. Hoy lo hemos dedicado prácticamente a las asociaciones, fundamentalmente a las cooperativas. Y debo decirles que venimos anunciando, incluso con Matías Toledo, tanto en el programa de los martes como yo los jueves en este programa, de que vamos a rumbo a organizar un taller de microemprendedores o de micro o para microemprendedores. Estamos esperando que cambie el clima, que empiece el calorcito primaveral, y ya vamos a fijar en qué fecha y en qué lugar vamos a hacer un taller, obviamente gratuito, para todos aquellos que tengan interés en profundizar estas cuestiones que venimos hablando. Porque sepan ustedes que prácticamente estamos recorriendo el espinel completo de la cuestión de los microemprendimientos. Porque hemos hablado de cómo buscar las ideas, de cómo elaborar los proyectos, de qué cosas hay que tener en cuenta, de cómo analizar las fortalezas propias y las debilidades a la hora de tener que definir una idea o un proyecto. Y ahora ya estamos entrando, hoy hemos entrado ya en cómo resolver las cuestiones asociativas con la creación, por ejemplo, de cooperativas. En la región hay cooperativas, está la cooperativa de servicios de Anizacate y hay otras cooperativas. De modo que para el taller que vamos a organizar, vamos a invitar a cooperativistas que vengan a contar un poco su experiencia y a darnos sus consejos para todos aquellos que tengan interés de reunirse, de juntarse y hacer una cooperativa en el Valle de Anizacate para agrupar a productores dispersos. Es muy interesante. Pese a que las cooperativas son más bien temáticas, no es fácil mezclar en una cooperativa producciones muy diferentes. Por ejemplo, artesanías con producción hortícola, porque son dos actividades muy difíciles de combinar entre sí. Las cooperativas suelen tener un objeto social bastante más específico, ¿no? Pero en fin, todas estas cuestiones nosotros las estamos adelantando por la radio, más que todo para despertar el interés en ustedes y para que ustedes tengan la tranquilidad y la seguridad de que nosotros podemos conseguir, primero que somos gente formada en estos temas, sabemos de estos temas porque hemos estado metido en estos temas, pero además podemos conseguir gente que sabe más que nosotros sobre estos temas y traerlos para poder realizar un taller que sea realmente útil y efectivo para con todos ustedes. De modo que todo esto que hemos venido conversando acerca de los emprendimientos es una especie de preámbulo al taller presencial que queremos organizar, donde vamos a discutir todos los detalles concernientes a estos temas. Seguramente no va a ser en una jornada, posiblemente sea un taller que dure 3 o 4 jornadas y nos pondremos de acuerdo. En una de esas lo hacemos durante un mes todos los sábados en un horario al cual todos puedan asistir, o lo podemos hacer en forma intensiva todas las tardes durante 4 días o 2 días durante la semana. En fin, ya vamos a hacer algunas consultas y vamos a abrir una página de que sugerencias para que ustedes puedan sugerir cuáles son las condiciones y horarios más apropiados para que puedan asistir. Y bueno, en base a todo eso lo vamos a organizar. Y si luego hay que repetirlo porque aparece gente que llegó tarde o que no estuvo enterada, y bueno, buscaremos la forma de repetirlo. Porque creemos que esto es una jugada muy importante de apoyo a la región. Es importante que la gente comience a emprender actividades productivas, porque la magia del empleo no va a llegar, por lo menos no va a llegar ni en cortos ni medianos plazos. La Argentina puede llegar a ser un país con pleno empleo y con otra condición socioeconómica, quizás a largo plazo, ojalá, pero a corto y mediano plazo no es fácil de resolver 3 o 4 millones de puestos de trabajo. De eso tengan la certeza. Cualquier promesa que le hagan los políticos es muy difícil de que se cumpla, porque ni Mandrake puede lograr esa realidad. Bueno, nos vamos con Rally Barrio Nuevo a escuchar Alma de Reza Baile. Allá por Santiago del Estero, se tumba en toda la selva el repicar de un mamboleguero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas, bailaba la telecita que era la danza, que era la reina. Nochecitas santiagueñas, ardientes puras noches de plata, la luna sobre el monte, el brillante se desparrama. Que baile la Teresita, luz y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. ¡Ay! Tal vez la danza le dé consuelo, su pollera un remolino, sus pies descalzos, troncos de fuego. Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna, te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perfuma. Perfuma mi alma. Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida, bailando en los reza bailes para que tu alma siga encendida. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, quitaba la paisanada emborrachada de amores. Escuchábamos a Rally Barrio Nuevo en Alma de Reza Baile. Y de este modo damos por finalizada la transmisión de nuestro programa especial de los jueves. No solo finalizamos con la parte de los microemprendimientos, sino que finalizamos también nuestra transmisión. Son las 20 horas, prácticamente 10 minutos. Es horario, con este frío intenso que hace, de tomar los recaudos necesarios para que no nos afecte la baja temperatura, traer la leña para la estufa, entrar a los perritos que están con frío afuera, en fin, cumplir con las tareas que nos tocan. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron. Tengan muy buenas noches y esperamos que el programa les haya sido de utilidad. Nuevamente, muchas gracias y los esperamos mañana en nuestra transmisión del viernes a partir de las 18 horas, a las 18:30 con los relatos testimoniales del Topo Silva y a las 19 posiblemente con el Topo Silva en persona haciendo una entrevista que continuaremos también en el horario nocturno. Todo eso si el clima y las circunstancias, por supuesto, lo permiten. Muchas gracias nuevamente. Hasta mañana. Chau.